Llegaste. Esto que hiciste no es menor. En un mundo que constantemente te pide que produzcas, que resuelvas, que sostengas, tú elegiste darte tiempo para procesarte. Lo que encontraste en estos días, esa claridad, esa conexión contigo mismo, es tuyo. No depende de ejercicios diarios para existir. Vive en ti. Ahora, el reto es integrar esto a tu vida real. No se trata de mantener una rutina perfecta, sino de recordar que tienes derecho a pausar, a sentir, a cuidarte. Confío en que vas a encontrar tu forma de mantener esta conexión. Muy buen trabajo.